Las 9 de la noche con 38 minutos. Muy bien, exactamente 9 de la noche con 38 minutos. Bueno, se encuentra aquí con nosotros Leandro Taub, quien recién nos otorgó una charla en Café Museo Café. Bueno, para platicar sobre su experiencia, sobre su presencia aquí en San Cristóbal de las Casas, y pues le damos los micrófonos a Luis Alfaro de la Red de Ámbar. Compañeros, buenas noches, adelante. Hola, pues buenas noches, muchas gracias aquí a la XCRA Radio 1 por habernos recibido. En efecto, tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas la visita de Leandro Taub. Venimos regresando de una charla que tuvimos bastante amena sobre salud y espiritualidad. Y bueno, para las personas que no pudieron ir, vamos a tener la oportunidad de conocer aquí a Leandro Taub y su trabajo. Leandro, pues bienvenido a San Cristóbal. Buenas noches, gracias. Gracias por la bienvenida. Bueno, es natural, estás haciendo tu primera gira en México. Así es. Ya has recorrido ahorita diferentes ciudades, estuviste en Monterrey, Michoacán, Guadalajara, en fin, ya has tocado diferentes plazas. Vienes a presentar dos libros, Sabiduría Casera y Santo Diablo. Vamos por partes. ¿Cómo es que Leandro Taub llega a la vida de escritor? ¿Cómo es que llega a todo este planteamiento desde un punto de vista espiritual? La actividad empezó desde chico con esas preguntas que parecen irresolvibles. ¿Por qué estoy acá? ¿Me voy a morir? Uh-huh. ¿Cuál es la verdad? ¿Todo es mentira? ¿O todo es verdad? Uh-huh. ¿Quién es Dios? ¿Será ese hombre con barba dibujado por Leonardo da Vinci o será otro? Empezaron muchas preguntas y también a salirme un poco de la religión con la que me habían criado y empezar a investigar otras religiones. Luego las rivalidades se acabaron y empecé a encontrar una comunión uh-huh. en las bases de las religiones, en las bases de las actividades espirituales, quitando todo lo inútil, porque había mucho conventillo que no era útil alrededor. Y investigando, yo mientras empecé con otros oficios como las finanzas, economía, trabajé escribiendo para un diario, uh-huh. Hice varias actividades hasta que en un momento me fui a vivir a India. Ahí conocí a Luc Couture, el coautor de mi primer libro, uh-huh. lo hago con él, Sabiduría Casera, y ahí arrancó ya con una densidad un poco más fuerte este trabajo de búsqueda, que a la vez es un trabajo de entrega, porque algo bien útil que puedo ir haciendo es todo lo que voy recibiendo lo voy entregando, así tengo espacio para recibir algo nuevo. Porque si le creo a lo primero que recibo como una verdad absoluta, uh-huh. ya ¿dónde está el espacio para lo nuevo que puede venir? Claro. Entonces voy trabajando, entregando, escribiendo, y mientras investigando más, va entrando más. Claro. Vamos a detenernos un poquito ahí. Desde que tú empiezas con esta idea de hacer el viaje en la India, ¿lo hiciste solamente por un deseo personal? ¿Estás buscando solamente algo para ti? ¿O qué es lo que buscabas? ¿Cuál era tu objetivo para llegar a la India? Tuvo que ver con la parte de dejar de no ser para empezar a ser. Rompí con el mandato. Uh-huh. Me fui sin saber qué estaba buscando. Uh-huh. En ese momento, cuando me preguntaban por qué te vas, no sé. Sé que voy a buscar algo, no sé qué es. Pero voy a buscar algo que no sé qué es. Uh-huh. Y lo repetía. Pero en ese momento yo estaba con dos trabajos, estaba con una relación, estaba con una casa, estaba dando clases en la universidad y estaba por hacer un PhD, estaba uh-huh. terminando eso. Así que tuve que cerrar muchas etapas en un lapso de 6 meses y me fui a India, sin saber. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En India estuve medio año, luego me fui a Europa, Nueva York, y ahí empecé a viajar mucho. Uh-huh. Pero los 6 meses primeros en India sucedió algo muy especial, que yo venía ya estudiando, uh-huh. pero ahí conozco a Lu. Veo que Lu tenía muchos años en este trabajo, muchos, muchos más que de lo que yo estaba primerizo en esta actividad. Uh-huh. Y le planteo las ganas de hacer este libro. Uh-huh. Y él me preguntó lo mismo que vos me preguntaste. porque ¿qué buscas? Uh-huh. Y le dije, conocimiento y ayudar. Creo que todo esto, primero me va a servir a mí, luego le va a servir a los primeros que lo van a leer, que probablemente va a ser mi círculo más cercano, uh-huh, familias y amigos. Y le dije, si vos crees en mí, tengo el poder de hacérselo llegar al mundo y le va a hacer bien a mucha más gente. Uh-huh. Pero cree en mí. ¿Y tú creías en ti? Yo no lo dudaba, uh-huh, no lo dudé nunca. Okay. Es más, terminé de escribirlo y nadie, digamos, la gente conocida, cercana, uh-huh, era, bueno, edítatelo con unos mangos, bien casero, artesanal. Y yo dije, no, esto es muy poderoso, esto va a llegar al mundo. Uh-huh. Tal firmeza que al menos de un año firmé un contrato de derechos mundiales con, uh-huh, una editorial muy, muy grande, que es la misma que edita a Chopra, a Coelho, a, uh-huh, Osho, etcétera. Y ya está en casi toda Latinoamérica. Y ahora sale en España en enero y estamos traduciendo inglés, francés y portugués. Ah, perfecto. Así que va. Pero hay más trabajo. No se trata de, logré un logro y abandono. Sí. No. Sí, hice esto y ya no sé qué sigue. No, pero instantáneamente a seguir, uh-huh, seguir y empezó a aparecer más obra por delante. Uh-huh. Esa era sabiduría casera. Luego seguí trabajando, me puse a trabajar en un diario de Dubái, uh-huh, escribiendo lo que yo hacía antes, que era economía y finanzas. Pero lo peculiar era que yo escribía una columna semanal y la mitad de la columna ponía cosas espirituales. Uh-huh. Y luego era 2/3. Ajá. Y luego era 4/5. Ok. ¿Cómo se hacía eso? Yo lo puedo decir. Sí. En la vida no hay nada que no sea espiritual. Pero el asunto es que no todo mundo lo ve así. ¿Cómo le hacías para empezar a mezclar temas de finanzas con cosas de espiritualidad? Porque vos lo ves, ajá, pero que lo vean todos, no son antítesis. Uh-huh. A ver, el micrófono con el que estoy hablando tiene espíritu. Este vidrio que nos rodea y esta cabina tiene espíritu. Alguien dice, yo no soy espiritual. ¿Cómo no sos espiritual? Está bien, yo no creo en Dios. Está bien, pero utilizaste esa palabra para decir no creo en. Ajá. Así que ya necesitabas una antítesis. Yo no estoy utilizando rivalidades. Uh-huh. Trabajo, pero si recién dimos una charla, di la, uh-huh, charla y no quise irme a temas espirituales. Fui a temas muy concretos, muy, uh-huh, prácticos. Está todo acá. Sí. Y también, si quieren, hablamos de cosas un poco más allá. Pero hay mucho acá. Mucho, uh-huh, mucho, mucho. La economía, las finanzas, trabajar en el mercado de valores y todo ese terreno eran actividades muy espirituales para mí. Aprendí de las matemáticas. A ver, si no me creen, investiguen. La naturaleza, nuestro cuerpo humano, está hecho con leyes matemáticas que son respetadas por la misma naturaleza, por la misma geografía, por las finanzas en sí. Uh-huh. Nuestro cuerpo, a ver, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, así, y las negritas, y los intervalos, los dos, claro, intervalos que entre el mi y el fa y entre el si y el sol. El cuerpo humano está hecho con las mismas distribuciones. Un árbol está hecho con las mismas distribuciones. El pi, la divina proporción, no pi, la divina proporción. Un número matemático que si dividís tu altura dividido tu de la cintura para abajo da la divina proporción. Si dividís la extensión de todo tu brazo dividido de donde está la flexión, donde está el codo, hasta la punta de los dedos, da la divina proporción. Si dividís la mano por donde están, la falange por la segunda falange, uh-huh, da la divina proporción. El cuerpo humano también está hecho con eso. Con los árboles sucede con lo mismo. Entonces empecé a encontrar, estudiando matemática, que, hay un plan divino quizás, uh-huh, trabajando a través de todos nosotros. No es tan caótico todo esto como parece. Entonces ahí empecé a investigar. Incluso lo encontré en el mercado de valores, en las finanzas. Okay. Porque van a decir, ¿cómo? No, sí, incluso, uh-huh, en la cotización de una acción de Microsoft. Yo, mi trabajo era analizar cotizaciones de empresas, hacer recomendaciones, etcétera. Y en eso encontraba también patrones. Uh-huh. Todo forma parte. No es que algo no, otro sí. Todo forma parte y si se abren los ojos, son todos maestros. Ok. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste con todo este trabajo, en este caso con el de sabiduría casera? ¿Cuánto tiempo tiene que...? El trabajo empezó muy antes, Sabiduría Casera es 2008. Okay. En el año 2008 lo escribimos y acá en México empezó a estar a comienzos del 2011. Uh-huh. Le fue muy bien, pero no viajé hasta ahora que sale Santo Diablo el segundo, que ahora sí me vine a hacer esta primera gira. Okay. En esta primera gira con todas las ciudades, ¿cuál ha sido la respuesta que te has encontrado de la gente? Yo tengo al menos dos experiencias, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las dos experiencias que, o las experiencias que tú has tenido del impacto que ha tenido tu libro, ¿no? Las respuestas fueron todas lindas. Todas las personas que vinieron estuvieron muy contentas en taller, charlas, lecturas, etcétera. Curiosidad. Da mucha curiosidad. Recién, en la charla que dimos recién, se acercó una de las muchachas que vino a la charla y me decía, pero es como que me hiciste acordar cosas. Habían cosas que ya las sabía, otras que no, pero estoy empezando a investigar en esto y me gustó mucho. Vos lo viviste recién en la charla que di. Arranco diciendo que es todo mentira, arranco diciendo que no tengo la capacidad de crear algo nuevo y todo lo que digo ya lo saben. Quizás no lo recuerdan, vengo acá a recordarlo. Y no quiero plantear que son verdades, que sean todos mentiras, si les son útiles lo toman. El trabajo que hago, que esto en Santiago de Chile me lo recalcaron mucho en el teatro donde lo di en Balmaceda, que es que... Lo llevamos a cosas muy prácticas, claro, útiles, que sean aplicables a nuestra vida. Entonces no se trata de entretenimiento o solo elevarnos a un estado sublime y después bajás a los problemas diarios, sino quizás llevarte a estados sublimes, pero también aplicar muchas cosas y ofrecer herramientas para llevarlo a la vida. Sí, para la vida cotidiana, ¿no? Exacto. Tuve la oportunidad de leer el libro antes de que llegaras, algo que se hizo complicado, lo habíamos estado comentando, en Chiapas no se había distribuido el libro, de hecho no lo conocían, el libro que llegué yo se consiguió en Guadalajara, de ahí fue que escribimos una reseña que está en nuestra página de internet www.laredeambar.mx para que si alguien lo quiere conocer un poquito del libro antes de comprarlo, bueno, la reseña está bastante bien y no lo digo porque yo la haya escrito. Pero una de las cosas que me gusta mucho del libro es eso, que son cosas muy prácticas, es un conocimiento muy fácil de aplicar. Muchas veces se nos olvida eso, como que esa parte de la espiritualidad que nosotros no vemos, que creemos que solo es un estado de éxtasis y que nos va a llevar a ese nirvana tan prometido y que vamos a estar en un momento en el que nada nos va a preocupar, es más una cuestión de actitud, más que una meta. Está todo en nosotros, pero no más allá de llevarnos todo lo que podemos hacer acá para acá, en el día a día, sea maravilloso, sea esta celebración constante. Antes de contestar esto, vale aclarar, por lo que acabas de decir, no estaba en Chiapas hasta este momento, hasta gracias este momento, ahora, claro. A través de la red de Ámbar, va a estar disponible ambos libros. Volviendo, sí. Ahora vuelvo. Pero valía aclarar eso. La idea es dar herramientas muy prácticas, con la respiración, con el movimiento, con la alimentación, con los pensamientos, con la forma en que dormimos, con las actividades que hacemos a la mañana, las actividades que hacemos a la noche, con la actitud con la que nos relacionamos con el otro, con nuestra distribución de nuestra energía vital. Uno cree que es todo accidente, ¿no? Uno tiene una batería dentro y tiene formas de cargarse, de administrarla y de entregar. Hay algunas que no son útiles, hay formas que son útiles. Con nuestro trabajo con nuestra educación, con nuestro trabajo psicológico. Son todos aspectos muy, muy... Y con la obra que le vamos a dejar al mundo también, quizás con nuestro trabajo. Son aspectos muy cotidianos, del día al día, del día a día. Y sobre eso quisimos apuntar en el caso de Sabiduría Casera con Lu y en el caso de Santo Diablo, solo apuntar al día a día, uh-huh. a todo lo que está acá y que quizás se puede trabajarlo para que sea una cosa muy, muy bonita. De estos ejercicios del libro, yo lo entendería así. Tú debiste de haberlos vivido antes de poder explicarlos, ¿no? No nada más se trata de, esto dicen que funciona y pues vean a ver si es cierto, ¿no? Experimenté casi todos, no todos. Los de embarazo no los experimenté. Qué bueno. No te tendría yo aquí, te tendría en la NASA. Lo de embarazo, hay un capítulo en donde se habla muchas herramientas para el embarazo. Esos no los experimenté, pero los experimentó Lu. Mi uh-huh. coautor, en el caso del embarazo, los experimentó porque tiene dos hijas. Ok. Como padre, uh-huh. acompañando a una mujer embarazada. Pero por eso, casi todos. El de la muerte, no experimenté morirme, uh-huh. pero sí acompañé muertes. Entonces, sobre el acompañamiento de muerte, sí, eso experimenté y fue maravilloso. Casi todo sí. Algo muy bonito e interesante que sucede a la hora de escribir, que es que uno se mete tanto en las letras y en el trabajo espiritual, más que en el trabajo espiritual, en mi trabajo de vida, trabajo mucho en despejar todo lo inútil y dejar solo lo esencial. Y estar muy concentrado, utilizar el modo de operar, uno de los modos más útiles de la mente, que es la concentración, para ir realizando actividades. Lo que sucede a raíz de esto es que me pongo a escribir sobre los celos. Por ejemplo, cuando trabajo el capítulo 2 de Santo Diablo, empiezo a trabajar sobre los celos y me encuentro con que ese mes estuve celando todo el tiempo. Era maravilloso. Me empezaba a vivenciar las letras y veía qué eficiente, qué poderoso, palabra, acto, pensamiento, que lo que estaba investigando y lo que estaba trabajando directamente lo estaba vivenciando. Y era útil, era muy útil. No solo estaba hablando sobre lo que viví alguna vez, sino estaba volviendo a los sentires. Okay. A la hora de escribirlo, volviendo a cada uno para tenerlo muy, estar trabajando sobre la materia. ¿Esto te pasa solamente en el segundo libro o desde el primero? En el primero fue más como un laboratorio. Okay. En el primero fui como el conejillo de Indias, porque el primero ya era más volcado sobre un trabajo de 30 años de mi coautor y yo lo iba probando a medida que lo escribía. Ok, bueno. Bueno, con el caso de Sabiduría Casera, por lo que estuve leyendo, precisamente es una de las cosas que hablaste tú en el transcurso de la plática de hoy. Hablas mucho, sin decir la palabra, hablas mucho del término que en espiritualidad se conoce mucho como el aquí y el ahora. Tú lo mencionas como situarse en el presente, ¿no? Todos estos ejercicios, o la mayor parte de los ejercicios que vienen en el libro, pareciera que van para ese lado, ¿no? Pero no se clava como en la, o no profundiza en la terminología tradicional de la espiritualidad, ¿no? Lo que hace es eso, volverlo más práctico, ¿no? Bien práctico, y además otra cosa que no se comenta es Dios. Sí. ¿Te diste cuenta? En el último capítulo. Escribimos todo el libro y en el segundo pasa lo mismo. En donde todos esos tabúes, no. Y hoy en la charla me preguntaron sobre espiritualidad y fue, bajemos a la tierra, acá. Al final, quizás hablo en los dos libros, se habla un poco esotérico, pero y místico, y quizás un poco también de la espiritualidad vista como Dios, etcétera. Pero el resto, no, todo acá. Muy útil, sin ir a lo inexplicable. En un resumen muy breve, ¿tú qué dirías a la gente que va a encontrar en Sabiduría Casera? Sabiduría Casera, las 5 herramientas que construyen nuestra salud, los 5 pilares, respiración, alimentación, movimiento, sueño y pensamiento, se desarrollan los 5 y a partir de esos se establecen herramientas para construir nuestra salud física, mental y espiritual. Separado en capítulos como hábitos de la mañana, hábitos de la noche, alimentación, energía vital, energía negativa, sueño, mente, muerte, etcétera. Okay. Santo Diablo, resumen rapidísimo, 5 etapas basadas en numerología y tarot, ser para dejar de no ser, los vicios, las relaciones, la obra y la santidad diabólica. Perfecto. Bueno, pues Leandro Taub todavía va a estar por aquí unos días más en San Cristóbal de las Casas. Este sábado tenemos el taller Actitud Mental para sanar tu vida. Entonces, si alguien quiere más información, puede buscarnos en www.lareddeambar.mx. Ahí va a estar toda la información del taller. Para las personas que tengan conocidos en Tuxtla o que puedan viajar a Tuxtla el día de mañana, vamos a tener una plática a las 7 de la tarde en Casa Paz. Es 12 Poniente Norte, número 818. 12 Poniente Norte, 818. Muchas gracias aquí a la gente de la XRA por prestarnos estos micrófonos. Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Perfecto. Que tengan buena noche.